Atención. ¿Qué cosas no hay que hacer después del sexo? A las que no. Upa. Las que no. Sí, es cierto. Es un momento muy delicado y un momento de donde hay que cuidar muchísimo la situación. Acá hay declaraciones de la doctora Leslie Page, ¿será? ¿O Page? Page. Me parece que... Ojalá que sea Page. Ojalá que si sea, no son otras las instrucciones, ¿eh? Sí, es no. La doctora Page dice lo siguiente: hay que tener ciertos cuidados, tanto personales, de delicadeza, claro, como también de higiene, sí, etc. Primero, no duermas con lencería sexy después del sexy. No, del sexo. Después del sexo. El material que se utiliza para este tipo de lencería. Sí. No es amigable con tu cuerpo. Es verdad. Claro, claro, claro. Porque usted tiene lentejuelas, ponele. No, sí, claro. Empezás a moverte, sí, así. Le raspa todo. Te raspa toda. No, y mucho sí, peor. Y muchas damas, sí, jóvenes incluso, sí, sí, que acostumbran a rascarse con las lentejuelas. No, señor, ¿cómo va a ser? Por ahí les pica y se mueven. Pero, a favor y en contra, sí, de la lentejuela, no, y se lastiman. Peor aún, y creo que estamos en una etapa de madurez que podemos hablar de este tema. Sí, sí. Somos personas grandes. Bueno, no, ¿cierto? Por eso le digo, y en, sí, una radio libre. Sí, sí, sí, y aparte a esta hora de la noche, supuesto, bueno, se puede decir todo. Claro. Pero mucho peor aún, las pero prendas... Sin embargo, perdóname, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Un poco de prudencia. Sí, no viene limites, mal, no viene, sí, mal, porque cuidado, sí, hoy en día cualquiera dice cualquier cosa. No, ¿sí? Lo voy a decir, sí, de la forma y puede más estar elegante. Oyendo una, sí, madre, una hermana. No, bueno, por eso digo, por, sí, eso hago la advertencia. Si quiere no escuchar esto... No, bueno, hablamos con respeto y con... Puede retirarse a otra emisora. Bueno, claro, que no puede escuchar. Por ejemplo, Radio del Plata. Sí. Bueno, cualquiera fuera. Pero el caso es, peor son las prendas que tienen incorporadas elementos metálicos. Sí, a veces crucifijos. Tachas. A veces. Tornillos. Tornillos. ¿Tornillos? Argollas. Estrellas. Un momento. Bueno, sí. ¿Qué es esto? Sí, vio que hay. ¿Qué clase de sexo practica? Sí, sí, porque señor, quedamos. Su señor esposa se pone ropa con tornillos y remate. La ferretera, le dice. ¿Nunca vio alguno de los videos, sí, clásicos de Madonna donde exhibe lencería erótica, sí, con, sí, tachas, con cosas? Sí, sí. Todo ese. Es cuero y metal. Todo, claro, es cuero y metal, señor. Sí, sí. Bueno, eso puede ser peligroso. Sí. Ni le cuento una noche de lluvia, de tormenta eléctrica. Que son los mejores, sí, para el sexo. Bueno, ¿qué le... A mí deme la tormenta eléctrica. Bueno, también. Si a mí se desata la tormenta eléctrica... Pero, claro, porque generalmente da miedo. No, a, bueno, mí me... Lo erotiza. Lo erotiza, sí, claro, decir otra cosa. Sí, sí, no, sí, sí, lo erotiza. Bueno, pero tu piel, sin embargo, acá lo que dice es otra cosa, ¿eh? ¿Qué? Tu piel necesita respirar y está más sensible de lo normal. Mi consejo, dice la doctora Page, sí, deberías dormir con ropa interior de algodón. O puedes dormir desnuda también, dice Page. Sí, bueno, ¿sabes? Es que se supone que ya si sucedió, claro, la intimidad del sexo, ya después puede estar desnuda. La doctora Page... Pierde... Claro. Con todo, o sea, de hay con, confianza, no le importa nada, incluso está diciendo que el otro se vaya. No, o no. No, bueno, depende, no, de quién no, sea, no lo sé, señor. Pero hay una confianza, ya hay una confianza, puede permanecer desnuda sin que horrorizar a la otra persona. No, bueno, horrorizar. Según la mira, claro, que a veces se horroriza a la otra persona. No. Bueno, acá dice, otra cosa que no debes hacer, sí, es revisar el celular. No, señor. No, después... Mirar el teléfono. Mirar, y menos el celular de tu pareja. No, desde luego. No, no, claro, los celulares quedan suspendidos, sí, hasta el otro día. El sexo. Sí, hasta el otro día. De eso, ya después está mal, pero durante. Tampoco, no, no, durante el sexo está ahí de mirar. Sí, subiendo fotos a la cotización del dólar, está mirando. Todo eso es descortés y grosero. Sí. Bueno, hay que darle amor a la persona que tienen al lado. Sí. ¿Al lado? La, sí, vecina. No, no, la vecina no. ¿A quién? Con quien usted está compartiendo a... este milagro. ¿Qué milagro? El milagro, sí, de milagro. Tampoco lo diga así. Me está desacreditando. No, no. No, el milagro de la sexualidad, el, bueno, milagro de usted, señor. Bueno, después. Es mal, está muy mal dormir cuando la otra persona está despierta. No, ¿por qué? Sí, sí, sí. Claro, pero no, ¿está mal para el que duerme o para el que está despierto? Una vez que se concluyó la tarea, alguno puede dormir, otro puede mirar la tele, otro lo que fuere. Sí. ¿Cuántos son? Disculpe, ya cuente tres. No, bueno, pero digo, el que quiere dormir, duerme. Ya. Bueno, pero que lo diga la doctora, cague. Acá la doctora Page dice, este hábito es más frecuente entre los hombres, ya que terminan agotados prácticamente. Sí, sí. Al menos los que están con la doctora Page. No, no. La doctora Page tiene apellido inclusivo, ¿no? Sí. Qué suerte. En las mujeres no es un factor muy común. Por el contrario, la mayoría desea que las consientan un poquito después de... La mujer no queda tan agotada, quiere decir. No, pues claro. Que las consientan. ¿Cómo que las consientan qué? ¿Y querés un helado, por ejemplo? Claro, un helado. Sí, bueno, no importa, no sé. Lo que dice que por ahí la mujer puede quedar mimosa unos minutos más. Claro. Otra de las recomendaciones de la doctora... Otra de las recomendaciones de la doctora es que luego del sexo se cambien las sábanas. No, para mí. Inmediatamente después. La doctora Page me parece que me parece incómodo eso, levantarse. Pero ¿qué se cree que yo tengo acá? Sí, no. Dice, ya que la humedad y el calor permiten que proliferen las bacterias. Con todo lo que acabamos de vivir, ahora me voy a poner a cambiar las sábanas. No. Se pone, que no es un quirófano. Si me tengo que morir, ya me hubiera muestro 5 veces. No, esto no es un quirófano, es así. Después, está muy mal comparar. ¿Comparar con qué? Depende. Comparar con otra persona que anduvo con usted. No, eso directamente no se puede hacer. Eso es al lado de del finado fulano. No, es horrible eso. Bueno, aquí aplica a la perfección ni la siquiera frase. Comparar con otras noches de la misma pareja. No, claro. Estuvo mejor la semana pero pasada. No con otras personas. Acá aplica la frase, un caballero no tiene memoria y una dama tampoco. Evita cualquier frase tal como con mi ex bla bla bla o el mejor sexo que tuve fue bla bla. No, ni siquiera si esa frase es a favor. ¿Tampoco? Sí. Con mi ex me iba un desastre y ahora con vos es genial. Claro. Tampoco, no vale. Y entonces, ¿de qué podemos hablar? Pero no hable de nada, porque como le decía, después del este milagro... Que no puedo dormir. Sí. ¿Qué hago? Cambio la sábana, nada más. Tampoco puede decir cosas como, ¿te gustó? No, señor. O de 1 a 10. No es de 1 a 10, no es un partido de fútbol, señor, claro. Que te pone un puntaje. Bueno, tampoco le digas gracias. No. Sí, vale. Mira, la verdad que te agradezco. Bueno, porque... Te agradezco mucho, ¿eh? Muy agradecido. Al ser así, al ser bueno, no, ya está, no. Frases como, listo el pollo. No, nada. Dice que no era tan difícil. ¿Cuál? O, en fin, o qué va a ser. Cualquier cosa que usted diga en ese momento no está a la altura. Sí, es cierto que hay frases que pueden ser muy lindas, pero en esa circunstancia quedan mal. Por ejemplo, ninguna. El guerrero tiene que descansar. No, ninguna. Inclusive, dígame en dónde queda bien esa frase, porque no encuentro ninguna otra. Pedir perdón está mal también. Entonces, si usted ha tenido un desempeño no muy bueno, no muy bueno, y dice, bueno, perdón. No, bueno. Mala mía. No. Levanta la mano y dice, mala mía. No, pero no es un offside, eso es. No. Es así, bueno, hay momentos. Sí, pero es difícil, pero algo hay que decir en ese momento. Algo hay que decir. Porque ¿qué va a decir? Porque una de las partes de la pareja queda desilusionada. ¿Una de las partes de la pareja o toda la pareja? Bueno, alguien queda desilusionado. Claro. Bueno, sí, pero... Claro, que sí, calma. Claro. Bueno. Claro, mañana será otro día en todo caso. Sí. Dice... Un mal partido tiene cualquiera. Acá dice, preguntarme querés. Ah, pero eso es tierno. ¿Me querés? No se pregunta eso. ¿No? No pregunta. Dice, pero hay que ver, ¿no? Primer escenario es que hayas tenido sexo con tu esposa... Sí. Prometida o novia. Sí. O novia. El otro es que haya sido con alguien así... Ocasional, claro. ¿No? En el primer caso, la respuesta es lógica. Es obvio que ella te quiere. ¿Por qué? No es obvio. No es obvio. Y en el segundo, Bueno, claro, ¿eh? Si usted tiene que preguntarme, ¿querés? Si te van a reír en la cara. Ay, sí. Si acaba de... ¿Me querés? Sí, sí. No, aparte... No. Estamos teniendo sexo casual. Claro, hasta lo puede tomar como una presión la otra vez. Pero lo que sea, señor. El no que querés pregunta... que me case con vos, dice usted, se rasca contra él, contra las lentejuelas. Para el que pregunta, ¿me querés? La respuesta siempre es no. Claro. Esa debe ser la respuesta. Es, porque tono de merece broma. Un no. No puede preguntar nunca eso. Entonces, ¿me querés? No. No. Esa es la respuesta. Dice usted mientras... Siempre. Sí, bueno, pero puede haber un momento ahí. Bueno, señor, no se pregunta. Después, se va a dar otra cuenta. Cosa que no hay que hacer es pedirle a tu pareja que se duche. Antes. No. Ya cambió las sábanas por las bacterias. El hecho de hacer esta petición logrará hacer sentir incómoda a tu pareja. No es... Sí. Esto incluso antes tendría más sentido. Claro, antes, pero también antes. Queda muy muy violento. Bueno, porque no te duchas. ¿Qué tal una ducha? No te pegas una enjuagada. No, bueno. Digo, por razones así de seguridad. No, pero eso usted lo puede disimular de otra manera, decir, ¿qué tal si vamos los dos a la ducha? O también uno decir... Yo me voy a duchar. Me voy a duchar porque estoy sucio. Claro, y yo no sentís el olor que hay acá. No, bueno, pero... No agregue cosas. No. Vaya directamente a ducharse. Después, no le pregunte a su pareja a cada rato qué piensa. No, claro. Mientras está... No, bueno, ahí... No. ¿Qué pensar, dice usted? No. ¿Y ahora? Claro. No. ¿Cambiaste de opinión? Cuidado, seguro que la respuesta va a ser en nada. Y no, en nada. En nada, mi amor. Claro. Claro. Después, preguntar, te pide un taxi. Después. No, eso y lo está echando. Parece menos que... inmediatamente, después al minuto. No. Por lo menos deje pasar algo. Sí, sí. 5 minutos. No, señor, 5 minutos, no. Eso no se puede. 2 horas. Claro. Y pero ¿cómo hace? Si la persona no se va. Y si está durmiendo, que te la sacude y le dice, te pide un taxi. No. No, si está durmiendo ya se queda ahí. Sí, no. Si se durmió, olvídese. No. Sí. ¿Y si se va usted? Pero si es su casa, se va. Ah, en mi casa. Claro. Bueno, dice, no. Si te gustó el sexo que tuvieron, ¿para qué? En caso de que no haya sido así, no es la manera de pedirle que se retire. No. ¿Y cómo le pido? No. No lo que puede hacer es levantarse y preparar un café, por ejemplo. ¿Y qué pero se va a quedar más tiempo? No, y el café la va a despabilar. Bueno, ¿Por qué no vas a comprar factura abajo? No, sí, pero sí, pero disculpe. Y le cierra la puerta después. No, señor, eso me parece una canallada. Es una canallada. Es el que no la escucha. No. Qué forma del rechazo más impresionante. Anda a comprar algo ahí enfrente a la panadería. No, una forma cuando elegante. Claro. Es decir que en realidad uno es el que se tiene que ir. No. Mira, ¿a dónde vas? Me tengo que ir, me voy a trabajar. Bueno, yo te espero. De mañana. Sí, pero... Yo te espero, cuando vuelvas, te espero. ¿Qué quieres que haga, un pollo al horno? No, es que no sé cuándo vuelvo. Te hago un pollo al horno. Bueno, me vas avisando. No, porque... Yo no tengo nada que hacer, puedo estar acá. Trabajo en la radio, por ahí me mandan a una misión... A otro país. Y si usted se hace llamar... Eso del bloverso de la hágase radio. Hágase llamar por un amigo. Claro, claro. Ring, ring. Claro, y usted... hola. Sí, hola. Soy yo, tu amigo. Te llamo que me dijiste que no podía sacarte de encima a esta chica. ¿Con quién hablas? ¿Ya tengo que ir? ¿Con quién hablas? Sí. ¿De su plomo, no? Roberto. Estoy hablando con el gerente de la radio que está... Que está llamándome ahora de urgencia. Bueno. ¿Hace cayó el noticiero? Sí, dale, tómatela, dile que se vaya. Bueno. ¿Qué pasa? No, que hay algunas noticias internacionales. Está lo del huracán, que tenemos que ir a cubrir a Miami. ¿Pero dónde? ¿Pero qué? ¿Te vas a Miami y voy con vos? Entonces ya voy, jefe. Sí, dale. No me ponga más en estos compromisos. Bueno. A ver, porque yo acá también estoy con mi mujer. Sí. Y no le hace ninguna gracia que yo esté metido acá en esto. ¿Puedo hablar yo con el gerente? ¿Puedo hablar? Sí, no hay problema, que tiene miedo que esté hablando con una mujer. No. Tomá, no. Habla con ¿cómo él? Se llama? ¿Cómo se llama? Meritelo. Imagínate, me estás poniendo en un ningún... Bueno, hola. Sí, te digo, me estás poniendo con esa mujer horrible. No. ¿Qué dice? No. ¿Qué estás diciendo? Hola, ¿quién habla? Hola. Sí. habla acá y yo estaba la mujer horrible, Roberto. Sí. Sí, no, pero ¿qué me está diciendo usted? Usted es un maleducado. No, yo soy maleducado. Es el gerente de la radio. Es Pancho Meritelo, gerente de la radio. Eso es maleducado, Meritelo. Porque usted me dice mujer horrible, si usted ni me conoce. No, yo estaba hablando, discúlpeme, estaba hablando con mi amigo, no, no con usted. Pero es su amigo. Y estamos hablando de otra mujer horrible. Acá. No de usted, de otra. Bueno, no, pero de otra El huracán se llama Dorian. A mí me ofende. El nombre de mujer, y es horrible el huracán. Claro. A mí me ofende. Sí. Y discúlpeme, ¿por qué tiene que ir a la radio a esta hora por el huracán? No, sí, porque nosotros cubrimos todo, estamos cubriendo todo. Claro. Si yo estoy escuchando la radio, estamos ahí cubriendo todas las elecciones. Sí, sí. Estamos, ya prácticamente tenemos el escrutinio completo. No, mire. Yo estoy escuchando la radio. ¿Cómo estaba escuchando la radio? No es eso lo que me dijo mi amigo. Bueno, pero... Estabas escuchando la radio. Estábamos escuchando la radio. Si estábamos en la cama. Mi amigo. Eso es horrible. Bueno, me perdí 3 minutos, pero igual estoy escuchando. Bueno, sí, últimas recomendaciones. Prender la televisión tampoco. Sí, no. Está de común acuerdo de los común dos. Acuerdo, no, pero no se ponga a ver el partido de fútbol. No, pero vemos una película. ¿Qué te parece? Sí, podemos ver una película. Claro. O política. ¿Qué es política? No, política no ponga, porque mire, si su mujer es de otro partido. Sí, o de la tipa esta que estuvo con usted. Sí, peor si es del mismo, inclusive. Diría más. Sí. Bueno, nada. No. No encienda entonces la televisión. No, lo no que se yo puede hacer nada. Preparar unos bocadillos. Levantarse, preparar unos bocadillos. No, lo que algo puede hacer usted es preguntarle cómo se llama. No, bueno, ya lo debería saber. Tendría que saber. Ya lo debería saber. Claro, sí. ¿Qué pasa cuando uno, digamos, pasa mucho tiempo? Estoy hablando de meses. Sí, mantiene una relación con alguien. Mantiene una relación con alguien y por ahí la mina le dijo cómo se llamaba. Sí. Pero usted se lo olvidó. Hay una forma muy elegante de decir, me gustaría verte en Facebook, en las redes sociales. Sí. A ver cómo te llamas. Claro. No, no te llamas, no lo dice, señor. Te quiero seguir en Facebook, así somos amigos en Facebook. No, pero yo me llamo La Luna en Facebook. Ah, claro, La Luna 58. O ella le puede decir, mi política es que los tipos que van conmigo a la cama no son mis amigos en Facebook, porque imagínate. ¿Qué? Imagínate qué. Se convierte todo en un firulo. Y bueno, está fulano, mengano, sultano, todos ahí. Entonces, no hay otra forma. O tiene que verle el documento, de alguna manera. Claro. No, ¿cómo le va a pedir el documento? Le pide el documento. Pídele el documento. Sí. No, ¿sabe lo que le dice? Sí. Le acompaño a votar. Ahora, cuando sean las elecciones. Sí. Y la busca en el padrón. Y claro, y ahí en la mesa, cuando ella entra, vio que queda. Ahí le mira por ahí. Claro. Mira cuál es. Vio que dicen, ahora mira, está el apellido y la foto está. Vio, sí, sí. Y le empieza a llamar ya por su nombre, en vez de Che. Claro. Nombre y apellido le puede decir, claro. hasta el número de documento le puede decir. También. Si se lo aprende. Qué asco todo esto, ¿eh? No, y bueno. Ese es el todo los consejos de la doctora Leslie Page. La verdad que muy bien. Sí. Igual casi que no se puede hacer nada después del sexo. Prácticamente No. No hay una etiqueta establecida, ¿no? Bueno, mire, quedo un poquito deprimido con esto. ¿Por qué? Y no sé, me parece. Bueno, pero es así. No pasa nada. No pasa nada. Lo mejor, una mala noche tiene cualquiera. Sí. Lo mejor es dejarse llevar por la naturaleza. Bueno. Sí. Bueno, una pausa hagamos, ¿eh? Mejor.